ilusiones y mi pasión. Eres mi fortaleza, mi paz, mi fe, que sacia todo mi ser. Porque cada minuto fuiste creando el sentimiento que ahora yo estoy sintiendo. Mi Dios, me has bendecido con lo que ahora yo tengo junto a ti. Quiero que sepas que estoy aquí para entregarte mi corazón. Tuyos son mis sueños y mis anhelos, te dedico esta canción. Porque cada minuto fuiste creando el sentimiento que ahora yo estoy sintiendo. Mi Dios es bendecido con lo que ahora yo tengo junto a ti. Sintiendo, mi Dios es bendecido con lo que ahora yo tengo.